Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Gamboteando entre Blues y Jazz. Gamboteando entre Blues y Jazz. El programa que te hará vibrar el pensamiento. Con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Bienvenidos amigos y amigas que nos sintonizan. Yo soy Michelle y les acompañaré esta hora de excelente programación musical. A todos nos gusta el blues y el jazz. Estos ritmos son de relax, desestresantes. Van al compás de la noche. Pero bueno, la curiosidad debe estar matándolos. Hoy empezaremos con un blues clásico de 1995. Este pertenece al disco Bagallo de la agrupación argentina La Mississippi. El tema que sonará se titula Blues del Equipaje. ¡Vamos a escucharlo! Acabamos de escuchar, titula Blues del Equipaje, de La Mississippi, un grupo argentino. Este es un verdadero clásico. El grupo empezó con el nombre de La Mississippi Blues Band y tocaban canciones de blues en inglés. Pero luego cambiaron el nombre por La Mississippi porque era más corto y fácil de recordar. La siguiente canción es de Paul Sánchez, un autor ecuatoriano. Esta es un jazz improvisado que fue presentada en el Teatro Nacional Sucre. He aquí el tema de Paul Sánchez. Escuchémoslo. Que acabamos de escuchar fue interpretada por Paul Sánchez y se presentó en el Festival de Jazz realizado en el Teatro Nacional Sucre en febrero del 2016. En esta improvisación, Paul Sánchez fue quien dio el inicio, pero se sumaron más artistas que estaban participando del evento. Definitivamente es una gran canción, demuestra el talento y la creatividad de los artistas ecuatorianos. Y cómo no, si creatividad es lo que más se ve en los ecuatorianos. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos por un chaulafán? Yo sé que van a pensar que estoy loca, pero no, porque ahora mismo empieza a sonar Locos de Atar, de la banda ecuatoriana Los Tigres del Chaulafán. Quieres, puedes ser cortés. Si te quitas el disfraz de bruja, algo bueno puede suceder. ¿Qué demonios, la niña? Lo más profundo de tu piel. ¿Qué delicias ocultas cuando no? Los ojos y mira esta burbuja que está a punto de explotar cuando ya no te quedas. ¡Qué excelente canción! Sin duda, los Tigres del Chaulafán representan de muy buena manera el blues ecuatoriano. La producción que acabamos de escuchar pertenece al disco Amanecer, que se presentó en el 2016 y fue una de las más sonadas. A veces siento que fue escrita para mí. La siguiente melodía tiene un ritmo más suave, más lento. Lo que vamos a escuchar es de la cantautora ecuatoriana Alejandra Bayas y se llama Daydream. La canción que acaba de sonar se titula Daydream y la interpretó Alejandra Valla. Ella es una cantautora ecuatoriana que ha realizado varios viajes para especializarse en los ritmos del jazz y blues. Es hora de irnos con otro clásico. La canción que viene es interpretada por Billie Holiday y se titula Summertime. Que acabamos de escuchar fue Summertime de Billie Holiday. El tema tiene una historia interesante. Fue compuesto por un autor masculino llamado George Hertwig en 1935, pero ha sido interpretado por grandes personalidades femeninas del jazz y el blues. Por ejemplo, Ella Fitzgerald interpreta esta canción en 1968. Realmente espero que la hayan disfrutado. Es hora de irnos a unos cortes, pero enseguida volvemos. Bájale las revoluciones a tu corazón, que habrá una pausa en Gamboteando entre Blues y Jazz. Volveremos pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad.

evil when I'm with you, baby. And you are jealous when we're apart. I say you're evil. You're so evil when I'm with you, baby. And you are jealous when we're apart. How blue can you get, baby? $10 dinner, and you said thanks for the snack. I let you live in my kid's house. You said it was just a shack. I gave you 7 children, and now you wanna give them back. Just a mention. La melodía que acabamos de escuchar titula How Blue Can You Get y fue interpretada por Riley Bane, también conocido como B.B. King, el rey del blues. Él es un cantautor estadounidense y sus canciones son todo un clásico. Les invito a escuchar ahora Nefa Blues, interpretada por el grupo ecuatoriano Bolaños Jazz. Thank you. melodía que sonó se llama Nefa Blues, del grupo ecuatoriano Bolaños Jazz. Este es un grupo guayaquileño y ha compuesto varias canciones de jazz que han tenido gran aceptación en las generaciones jóvenes de la zona. Es interesante saber que el jazz y el blues tuvo su boom alrededor del siglo XX. Estos ritmos llegaron al Ecuador a través de nuestro puerto guayaquileño, ya que en él se recibían todas las innovaciones. El blues y el jazz se expandió rápidamente en el Ecuador. Es momento de volver a escuchar a la Mississippi, pero ahora con su tema Por fin te fuiste, Mabel. Cosas olvidadas, uso pie y unas sandalias, restos de café en una taza y una carta sobre el almohada. De haberlo sabido ayer, no hubiera dormido con vos. Decís que no soy un buen hombre, que no consigo hacerte feliz, que el bar y los amigos son mi vida. Traiciono con resignación. ¿Cómo pudiste llegar a conocerme tan bien? Entiendo tu decisión de buscarte un socio mejor. Si las cosas estaban así, debiste hacerlo antes, mi amor. Por fin te fuiste, Mabel. Titula Por fin te fuiste, Mabel, de La Mississippi, un grupo de blues argentino. Esta es una canción excepcional, sube bastante el ánimo. Porque, siendo sinceros, ¿quién no ha querido decirle a una expareja, por fin te fuiste? ¡Qué alegría! Se nos ha ido el tiempo volando, es hora de finalizar. Será hasta la próxima, amigos y amigas. Yo soy Michelle y me despido dejándoles una última canción titulada Sol y Luna, del grupo Signos Andinos. Recuerden, no dejen de gambotear entre blues y jazz. Hasta la siguiente emisión.